el otro yo, entonces, el miércoles de rock. Qué tema el otro yo, ¿eh? O sí, sea, qué loco. Igual, ahí bueno, estamos pasando por la mitad de lo que es el otro yo. O sea, tratamos de resumirlo, por la mitad, porque sí, la verdad que es bastante extenso. Es un montón de discos. ¿Cuántos discos tiene? Espera que te sigo wikipediando. Es buenísimo, este es Wikipedia, boludo. Lo que voy a tratar de hablar es del último disco, que a mí me parece bastante bueno. El noveno disco, sería. Ajá. Tienen dos DVD. Que acá no me dices, ¿no? Sí. Yo, si Wikipedia no me dice que tiene dos DVD. Pasa es que yo soy muy fanático. Ah, bueno. Que es el último disco, que se llama I Love You, el otro yo. I Love You, sí, del año 2010. Mucho, mucho, mucho más pop. Y tratan de poner un poco más de tecnología en los temas. Yo lo que voy a contar un poquitito, digamos, más es que, bueno, ahora están haciendo de gira por toda Sudamérica. Sí. Y tienen la suerte, como no tienen en el propio país. Como la mayoría, sí. De agarrar y tocar con. Son más grosos afuera que Pixies, el mismo día. ¿Tocan con Pixies? El mismo día. ¿A dónde? En Chile. ¿En Chile tocan con Pixies? Ah, mirá vos. Es el 10 o el 9, el 10 de octubre. Bueno, si escuchamos un poco el otro yo, tiene bastante. Tiene bastante, bastante de toda esa onda. Sí, tiene mucho, mucho de esa onda de rock garage, ¿viste? Claro. Esa onda que hacía, que era un poco lo que hacía de Pixies mezclado con alternativo. Ah. Bueno, yo cosa que iba de tranquilo a fuerte, ¿viste? Y una cosa así, todo medio. Bueno, yo lo que trato de hacer es mostrar un poquitito como para que se. Sí, para que se escuche un poco más la música. Sí, por ahí la gente no le da la oportunidad. Traten de abrir un poco, bueno, que traten de buscar bandas un poco más alternas y un poco que no se escuche mucho. Tratar de demostrar lo que es derivado de esa música. Por ejemplo, de lo nacional, a dónde se deriva. Sí. Si es Pixie, Sonic Youth, Nirvana. Sí. Que eso se puede mostrar en cualquier radio. Metés todo en una licuadora y te sale el otro show. Claro. Y está bueno, por lo menos tenemos el otro yo, que son de acá. Lástima que lo disfrutan en un festival tan grande. En Chile. Y lo disfrutan en Chile. Y bueno, pero es así. Acá. Yo tengo que ir a verlo solo en el Luna Park, viajar a Buenos Aires y bueno. Y acá, por ejemplo, hay bandas impresionantes que no son profetas en su tierra. Yo conozco una banda rosarina que está buenísima, o sea que suena muy bien y suena lindo. Y acá en Rosario no lo juna ni Mongo, por ejemplo. Así que bueno, tratemos de desarrollar un poquitito la mente abierta. Y vamos a escuchar. La banda empieza con sí. Vamos a escuchar un poco el último tema del último disco. Antes del tema, perdóname, Gastón. Sonia te está diciendo qué buena música, buenísimo el programa. Gracias, Sonia, por estar conectada al Messenger. Y en el Facebook tenía a Luciano, que también está prendido ahí, Luciano Ruiz Moreno, con nombre y apellido como se debe. Gracias, Luchito, por estar ahí. Ramiro también dice, genial, pásense algo de Foo Fighters. Manda saludos, tengo, gracias. Tengo. Vamos a poner Foo Fighters más tarde. Y vamos a cerrar un poco. Célula madre del último disco. ¿Cómo se llama el tema, perdón? Célula madre. ¿Célula madre?